En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen, el podcast de Frecuencia Cero, que ha sido el favorito de muchos de ustedes. Y estamos en esta cabina, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, en los controles está nuestro estimado René Palacios Gallín, que le mandamos un cordial saludo desde aquí. Y les recordamos que tenemos también vías de comunicación. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para que nos llamen desde cualquier parte del país. Llámenos, no sean malos. Sí, por favor, o sea, dejen sus comentarios, sus notas, y también pueden dejar sus comentarios en www.testigosdelcrimen.com. Y finalmente, en nuestro email info@testigosdelcrimen.com. Y pues, Guadalupe, hoy tenemos un tema que pues nos han solicitado en varios correos y en varias comunicaciones nuestros escuchas, y precisamente tiene que ver con una noticia que salió publicada en los periódicos, en la televisión, apareció también el pasado 28 de junio, donde se daba a conocer la noticia de la ejecución por inyección letal de un mexicano, Ángel Maturino Reséndiz, en Texas. Porque este hombre, pues de acuerdo a la información y a la investigación, fue responsable de 15 homicidios. Entonces, esto pues cobra relevancia primeramente porque, pues bueno, estamos frente a un criminal en serie y sobre todo significativamente hablando que es un conacional. Sí, y además, bueno, hemos comentado cosas actuales, recientes, por ejemplo, como el caso de la Mataviejitas, en fin. Pero este además, como trae consigo la sentencia tan drástica tan y tan dramática con este desenlace que fue en la tarde noche del 27 de junio, bueno, es parte de nuestra historia personal. O sea, hablo personal en el sentido histórico del momento que estamos viviendo, porque pues hemos platicado de otros que han muerto en la silla eléctrica, inyección letal, en fin, pero han sido hace 10 años, 20 años, 50 años, ¿no? Y esto es algo que yo creo que también por eso nos los han estado pidiendo, porque es algo bastante actual y que se toca el periódico de hace una semana, ¿no? Exacto, eso definitivamente pues es algo que atrapa nuestra atención y que pues hoy vamos a ir detrás. ¿Qué ocurre detrás de la historia de este criminal? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Pues precisamente ese va a ser el objeto de nuestra emisión de hoy de Testigos del Crimen. Claro, en primer lugar, bueno, Ángel Maturino Reséndiz, como decías, tuvo 15 víctimas, ¿no? Y una de ellas sobrevivió. Exacto. Fue una de las que prestó declaración. Y, bueno, ¿por dónde empezar? Pues yo creo que por el crimen que fue motivo de que se le sentenciara a muerte. Yo remontaré la historia al 17 de diciembre de 1998 en Houston, Texas, cuando la doctora Claudia Benton, una mujer de 39 años de edad que trabajaba en el Baylor College of Medicine, esta mujer llega a su casa, estaciona su vehículo, entra en su hogar, se quita la ropa, se pone cómoda y de repente aparece un sujeto desconocido que la golpea, casi de la nada, sí, ¿no? Que la golpea brutalmente 19 ocasiones con una estatuilla de bronce, la viola y la apuñala en múltiples ocasiones. Este agresor roba su Jeep, un Jeep Cherokee, que posteriormente se ha encontrado en la ciudad de San Antonio, Texas. Y curiosamente, en este Jeep, los expertos forenses localizan huellas dactilares que vinculan este hecho con dos crímenes previos. Sí, el primero, que además fue el primer crimen tal cual, ajá, que es el 29 de agosto del 97. Ajá. Una pareja, Christopher Meyer y su novia, iban caminando rumbo a casa. Ajá. Era un par de estudiantes, iban por las vías del ferrocarril. Ajá. De repente se les aparece un hombre y son atacados. Ajá. El chico muere, este Christopher, ajá, y su novia la viola, la golpea, la deja realmente casi muerta, ajá, pero no la mata. Sobrevive, que es la víctima que nos estabas mencionando hace un instante. Exactamente, ajá, porque él la da por muerta, ajá, o sea, ya fue, y es una de las cosas que después también declara, ¿no? Que trataba de cerciorarse. Intentaba de dejarlos bien muertos, ¿no? Para que nadie lo identificara. Y aquí le falló, uh-huh, ¿sí? Ese fue uno el primer caso, y lo que llama la atención es que fue fuera, uh-huh, en la calle, ¿sí? Y el segundo caso fue en octubre del 98, en donde Leafy Mason, de 87 años, imagínate, una anciana que está en su casa. Claro. En su casa, y esto sí lo remarco, y ahorita les digo por qué, pues entra a su casa, igual agarra algo que encuentra por ahí para golpearla, la golpea, la mata, y se lleva algunas cosas, uh-huh, ¿sí? Es como un ladrón, asesino, como de oportunidad, uh-huh, no es planeado, no está viendo a ver quién tiene más, quién tiene menos, qué le conviene, qué casa, no. Es así como, a ver, aquí puede ser alguien indefenso, puedo llevar la ventaja, y es en donde entra él a robar y a matar, ¿no? Y en muchos casos a violar. En este caso, lo interesante es que los investigadores se dan cuenta que en estos tres crímenes, todos están ubicados cerca de vías de ferrocarril, algo que pues resulta sumamente revelador. Las huellas dactilares arrojan, el estudio de ellas, que aparecen constantemente en los tres casos, arrojan que se trata de un inmigrante ilegal llamado Ángel Maturino Reséndez, que tenía ya un amplio historial delictivo y múltiples problemas con el Departamento de Migración. Esto obviamente genera un terror entre la población y de inmediato la prensa le da el apodo de el asesino de las vías del ferrocarril. Sí, porque lo que estaban viendo es que, siguiendo todo este camino, más las otras víctimas que restaban, uh-huh, estaban muy cerca de las vías del tren, eran lugares de paso, bueno, de paso del ferrocarril, uh-huh, y por lo tanto, bueno, ya empezaban a tener ciertos indicios que quizá era algún migrante, alguien que no estaba de fijo en las ciudades en donde él atacaba. ¿Pero qué te parece, Guadalupe, si continuamos con la historia del asesino de las vías del ferrocarril? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos en Testigos del Crimen, narrando la historia de Ángel Maturino Reséndiz, el asesino de las vías. Y fíjate, Guadalupe, que estos homicidios que continúan sucediéndose en varias ocasiones, crea de inmediato pues un furor por parte de la población, un furor por parte de las autoridades. El FBI al poco tiempo se integra a la averiguación, elabora un perfil del sujeto, que era más o menos en la idea de que era un individuo sin residencia fija, que acechaba en los hogares cercanos a las vías del tren, que rompía las ventanas o violaba las cerraduras para entrar en los domicilios, que elegía víctimas que no suponían resistencia, que utilizaba armas de oportunidad, lo mismo una estatuilla, un objeto pesado, una cuerda, qué sé yo, y que mataba para cubrir necesidades como alcohol, drogas, dinero, escondite. Sí, algo como más inmediato, ¿no? Exacto. No era, como comentábamos hace rato, no era alguien que buscaba ni hacerse rico, ni aquí tiene la fortuna, sino de acuerdo a la necesidad que le surgiera en ese momento, lo que quiere empezar a determinar, que es alguien que no planeaba, es alguien que empezamos a dudar de una inteligencia elevada o apta, digamos. Ajá. Así como empezar con la hipótesis, y que bueno, estaba ahí nada más por ocasión. Exacto, de alguna manera la violación era una cuestión secundaria. Sí, no le interesaba, lo sexual en ese sentido no le llamaba la atención. Era una suerte de bonus track, pero estos atroces crímenes, sí, no, terrible, que de alguna manera originaron que el FBI durante 2 años, del 98 al 99, hiciera o lo incluyera en su lista de los 10 delincuentes más buscados, una distinción que no todos los criminales tienen. Sí, no, y además, bueno, era alguien que despertó mucho odio y mucho resentimiento, obviamente, pues, por todos los crímenes. Uh-huh. Pero además por la hazaña con que los hacía, ¿no? Exactamente. O sea, azotaba las cabezas, les estrellaba cosas, digo, algo muy demasiado violento, ¿no? ¿Quién era este sujeto? Los carteles del FBI lo describían como un tipo de unos 73 metros de alto, 65 kilos de peso, cabello negro, tez morena y ojos oscuros, con cicatrices en el dedo medio de la mano derecha, el brazo izquierdo y la nuca, con un tatuaje en forma de serpiente en el antebrazo izquierdo, con una flor tatuada en la muñeca izquierda, que usaba una docena de alias, números de seguro social falsos, fechas de nacimiento falsas, y que trabajaba como obrero, como campesino inmigrante o como mecánico. Sí, fíjate que esto del tatuaje a mí me llamó mucho la atención. Digo, desde hace mucho que leí acerca del caso y también del tatuaje de la flor, porque si te pones a pensar está muy contrastante. Uh-huh. Simbólicamente la serpiente es un símbolo fálico. Claro. ¿Sí? Que implica poder, que implica audacia, que implica cierta seducción, pero sobre todo imponerse ante los demás, ¿no? Uh-huh. Si lo manejamos con esta parte símbolo fálico y lo ligamos con la parte de las violaciones, era una forma de reafirmarse. Uh-huh. Virilmente, sin embargo no lo lograba porque no le interesaba. Desde ahí no tenía ni siquiera un reconocimiento como tal. Pero aún más extraño es una flor. Uh-huh. En la mano izquierda. Digamos que por igual simbolismo, lo izquierdo, la parte izquierda está relacionado con lo femenino. Uh-huh. Y las flores, bueno, con esta parte del renacer, de lo hermoso. Uh-huh. Y hay un vínculo directo también con la madre. Uh-huh. Entonces, por ahí ya empezamos a ver esta parte de la mano, de la parte en donde yo te sostengo, en donde yo te agarro, las manos nos sirven para contactar, es con lo que saludamos, damos una palmada en la espalda, en fin. Entonces, ajá, del lado izquierdo, y una flor llama mucho la atención, que se remita directo a lo femenino y en línea directa con la madre, ¿eh? Pues precisamente Ángel Maturino Reséndez nace el 1 de agosto de 1960 en San Nicolás Tolentino, Puebla. Un saludo a todos nuestros escuchas allá en Puebla a propósito. Y se tiene el recuento de que era un chico que pasó la infancia lejos de su madre, Virginia Reséndez, con alguna familia adoptiva, casi huérfano, que deambulaba por las calles del lugar sin un modelo a seguir, y que pues a los 12 o 16 años, no me acuerdo, emigra ilegalmente a Estados Unidos, donde es deportado. Pero este va a ser el inicio, porque el tipo va a ser deportado y va a regresar. Va y viene el cuate. Y sin un control, que eso es lo que las autoridades resultaba atroz, la libertad con la que el tipo brincaba de uno a otro lado del charco, como dicen vulgarmente. Sí, es impactante porque precisamente en este ir y venir lo arrestan, le toman huellas, todo, o sea, uh-huh, obviamente todo lo que al momento de un arresto se tiene que hacer. Uh-huh. pero de repente, bueno, y yendo hacia Miami, estando en Texas, en etcétera. En Kentucky también cometió delitos. De repente lo encerraban 18 meses por robo de auto de otros y salía. Por posesión de arma. Y salía de repente meses antes bajo palabra. Y otra vez se iba a otro estado y cometía otra fechoría, traía arma de fuego de manera ilegal y otros 18 meses. Entonces, fíjate este peregrinar de ir afuera, de adentro hacia afuera, sin nada fijo. Claro. Hace rato les mencioné los de la casa. Sí. ¿Por qué en la casa? ¿Por qué atacarlos y con tantas años? Si lo que quería era robar, pues igual se metía por la ventana, sacaba a las 3 joyas que tenía la familia y se iba. Uh-huh. ¿Por qué atacar con tanta hazaña? Sobre todo, y a la mayoría eran mujeres. Claro. La casa es nuestro lugar seguro. Y era algo que él no tenía. Nunca lo tuvo. Uh-huh. Fue un vagabundo que anduvo deambulando de México a Estados Unidos, Estados Unidos, México. Y allá de prisión en prisión. Uh-huh. Era un errante. Por supuesto, completamente vagabundo. Pues regresaremos después de esta pausa con la conclusión acerca de este interesante caso. ¿Te parece, Guadalupe? Me encanta la idea. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos aquí de regreso con este interesantísimo caso acerca de Ángel Maturino Reséndiz, que además al momento de estarlo releyendo y leyendo de las últimas noticias acerca de su muerte, me llamó mucho la atención el nombre de Ángel. Claro, eso es hasta irónico. Sí. Suena sarcástico el asunto, pero bueno, cuéntanos, ¿qué pasa desde la búsqueda, la aprehensión, en fin? Pues bueno, el FBI se mueve, la policía local de estos 4 estados se mueven como locos. Hay una cacería humana impresionante, también hay un desconcierto enorme. Pero en la investigación la policía dio con el hecho de que el tipo, en toda esta errancia y en toda esta ola criminal, se dio tiempo en algún momento para casarse, que tenía una esposa llamada Julieta Reyes, que tenía una hijita también pequeña. Y de alguna manera esta mujer decide tratar de ayudar a las autoridades para capturarlo. El FBI recibe por parte de esta mujer 93 piezas de joyería que su esposo le envió por correo a lo largo de los años y que fueron identificadas por los deudos de varias de las víctimas. También a principios de 1999, un Texas Ranger llamado Drew Carter descubre que Maturino tenía una hermana que vivía en Albuquerque, Manuela Maturino, una mujer a la que Ángel idealizaba. Él de alguna manera pues era como tal vez el único modelo de autoridad, de mando que tenía pues arraigado en su vida. Entonces él le obedecía fervientemente, hacen un arreglo, su hermana, el Ranger de Texas, le ofrece inmunidad en la cárcel, que va a garantizar su seguridad, que va a poder ser visitado periódicamente por su familia, que le van a hacer una evaluación psiquiátrica, que va a tener un juicio justo. Le ofrecen este trato por escrito y finalmente el 13 de julio de 1999 Maturino se entrega. en un puente en que comunica Zaragoza, México, con El Paso, y pues ahí él de inmediato es conducido a la cárcel de máxima seguridad de Harris County, donde pues se enfrenta a todos los cargos de homicidio que se le imputen. Sí, y además, bueno, estamos viendo que esta hermana está figurando como esta madre que no tuvo. Exacto. Y que estuvo ausente, que hace un momento estabas mencionando que lo crió otra familia. Uh-huh. Por eso la obedece, es sí, como claro. Obedecer a mamá. Es la madre sustituta, es la figura que no tuvo. Exactamente, y además algo también simbólico, ella le pide, ven, cruza el puente, porque ella estaba del lado mexicano, uh-huh. Digo él, perdón. Ángela estaba del lado mexicano, supuestamente, por lo tanto, en Ciudad Juárez, ocultándose por ahí, por esa zona. Sí, y ocultándose y no, fíjate. Porque era muy campante, tienes razón, es cierto. Era tan despreocupado. Sí. Y tan descuidado en sí mismo y en alrededor. Digo, llenó los escenarios del crimen de huellas, de circunstancias de DNA, dejó de semen, sangre, dejó saliva, dejó en las escenas. Todo, dejó regada sangre de una víctima en el lugar de la otra, o sea, no se cuidaba. Poco le faltó para dejar su tarjeta de presentación. Sí, así su foto, su credencial, sí. Una cosa por el estilo, ¿no? Uh-huh. Pero era, ven y cruza el puente. Uh-huh. Digo, los puentes siempre han sido así como que el paso de un lado al otro. La vía de transición. Exacto, y el cambio. Pues aquí el cambio obviamente era asumir lo que le había pasado, pero pues era enfrentar más bien su propia muerte. Claro, las consecuencias de sus acciones. El juicio de él comienza en mayo del año 2000, es encontrado culpable, sentenciado a muerte, va a apelar esta decisión durante varias ocasiones, pero pues finalmente, como decíamos al principio, el 27 de junio de 2006, es ejecutado por inyección letal en la unidad carcelaria de Walls en Huntsville, Texas, y declarado muerto a las 20:05. Antes de eso, documenta la prensa que se reunió durante 4 horas con su madre Virginia, con 3 de sus hermanos, entre ellos Manuela, Luis y Florentino, y además con su hija de 7 años, a la que él no veía desde que era un bebé. A mí se me hace bastante terrible que la pobre niña la hayan expuesto a esto. Muy drástico, porque además no la veía desde que era bebita. Uh-huh. Por lo tanto, la pequeña no tenía un registro cercano de él y decir, bueno, ven, conoce a tu papá, despídete, porque ella se va a morir. Ajá. Híjole, qué terrible, pobre pequeña, ¿no? Pues esperemos que lo pueda superar. Esperemos que sí, sino que le den la atención necesaria. Y me llama la atención, Guadalupe, te iba a hacer esta mención. Él entre sus últimas palabras dice, le doy gracias a Dios por tenerme paciencia. No merezco causarles dolor. Ustedes no merecían esto. Yo merezco lo que me ocurre. Solo quiero saber que existe en su corazón perdón para mí. ¿Es auténtica este arrepentimiento? Yo no lo creo. No, yo tampoco lo creo. Son palabras insinceras, o sea, más, yo creo que más guiadas por la parte social de decir, híjole, chin, sí, pues sí estuvo mal, ay, perdón, pero de esos perdón en donde no lo siente de corazón, no hay un arrepentimiento franco, más bien lamentó el que lo hayan atrapado, digo, y bueno, tenían todo, absolutamente todo para atraparlo. Ajá. Uh-huh. Pero algo sincero, algo directo, no. ¿Por qué? Porque hay una parte psicopática en él. Ajá. Refiero nuevamente a esta parte antisocial en donde puedo entrar, bueno, él podía entrar, robar e irse. Ajá. Sin matar a nadie. El traspasar esta leve puerta hacia la psicopatía, pues te está indicando y te está marcando que no hay culpa. Claro. Sí. Y además aquí yo me encantaría retomar esta parte en donde, híjole, el mito del psicópata. Yo creo que tú has tenido sí. en los cursos, en el Ajá. trabajo, yo también, en muchos lados. O sea, alumnos me preguntan, oye, todos los psicópatas son inteligentes. Así como Hannibal Lecter. Ándale, así como que el prototipo, y pues no. No, pero es que dicen que son muy inteligentes. No. Pues no, este es un psicópata. Ajá. Que sí está diagnosticado con esquizofrenia, que además también quiso por ahí escudarse en ello. Exacto, Ajá. de insanidad y no y puede. Delirios mesiánicos. Sí. Y, pero bueno, eso fue una estratagema para tratar de escaparse por de supuesto. La acción de la justicia. Este es un extraordinario ejemplo de un psicópata con baja inteligencia. Y desorganizado. Desorganizado descuidado, uh-huh, y lo que en México llamaríamos fodongo. O sea, no se preocupaba por sí mismo, por su higiene, por su limpieza, ni por el lugar alrededor en donde estaba, que siempre era de paso, nunca tuvo un lugar fijo. Exacto. Y ese lugar fijo fue lo que lo llevó a vagabundear a través de las vías y a tener tanto resentimiento que atacaba en las casas ese lugar de seguridad y en donde mamá no lo cuidó, no le dio acogida y más bien lo sacó. Entonces por eso llegaba y mataba. Pero poco planeador, uh-huh, poco estratega, poca inteligencia. Este es el psicópata con baja inteligencia, ¿no? Y para finalizar esta emisión, Guadalupe, yo quisiera rescatar las palabras que declaró George Benton, el esposo de Claudia, la tercera víctima. Porque el hombre fue a presenciar la ejecución e hizo algunas, sí, declaraciones. Él dijo, quiero hacer una declaración sobre la maldad y sobre la pena de muerte. Dice, este desenlace para esta clase de asesinos es la solución adecuada. Lo que fue ejecutado hoy podría haber parecido a una persona, caminar y hablar como tal, pero lo que estaba dentro de esa piel no era un ser humano. La suya no era una conducta humana, sino algo que solo puedo calificar como la maldad pura en forma humana. Una criatura sin alma, sin conciencia, sin remordimientos ni respeto por la santidad de la vida. Esto obviamente pues trae al escenario ese viejo tema acerca de qué tan legítima, qué tan aplicable es la pena de muerte para este tipo de casos, pero yo creo que podría ser precisamente pues el pretexto para otra emisión de Testigos del Crimen. Por supuesto, porque el decir estoy a favor o estoy en contra siempre causa polémica. Completamente. Pero pues nos despedimos por hoy, cerramos el expediente de Ángel Maturino Reséndiz y les agradecemos por habernos acompañado. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Lite son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.